Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes aquí en Colombia, buenas noches por allá en otros lados del mundo. O buenos días, quién sabe desde dónde nos escuchan y cuándo nos escuchen. Así que esto es Invasión Colombia, un programa realizado por Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Ya saben, soy Alfredo Sánchez Aguilar, director de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, un medio independiente especializado en música de aquí de la ciudad de Bogotá, Bogotá, Colombia. Además, pues también tenemos nuestro portafolio de servicios fotográficos. Cubrimos todo tipo de eventos sociales o hacemos fotografías, sesiones de fotografías también para artistas. Así que no duden en contactarme si necesitan fotografías, que aquí estamos a la orden. Hoy tenemos un programa bien interesante, porque en la sección con nuestro amigo Omar Hernández en los lugares comunes vamos a estar escuchando a Brain Noise, que es la banda que está sonando ahí de fondo. Tenemos unas invitadas especiales y son las chicas de, bueno, supongo yo que es en español, porque... Bueno, me enredé aquí pensando en la película de Steven Spielberg. Inteligencia Artificial, las chicas de Inteligencia Artificial también nos compartieron sus canciones. Es una banda que está abriéndose paso aquí en la escena nacional, entonces también las vamos a tener ahí sonando. Y aparte de eso, pues tenemos nuestro lanzamiento. Tengo un lanzamiento internacional que voy a empezar aquí a meter música de otros lados también, porque como les decía en el programa anterior, a Invasión Colombia nos llega mucha música. Entonces, y es música que vale la pena a uno echarle la orejeada y que ustedes también conozcan. Entonces tenemos un lanzamiento internacional, tenemos un lanzamiento nacional y como siempre tenemos un clásico de la semana, que esta vez también nos lo va a compartir el señor Omar Hernández. Así que entremos en materia y vámonos con el clásico de la semana. Clásico. Clásico de la semana. Muchos años antes de todo, todavía con una mentalidad infantil, ya lo sabíamos, ya intuíamos la experiencia del rock. Por esos días ya sonaba Zona Postal, nuestra banda del clásico de la semana. Desde 1988 no ha pasado nada, pero nos ha pasado la vida y conocimos la música, crecimos y Zona Postal sigue teniendo razón. Por cualquier motivo hubo un cruce de caminos. Luego vinieron los días del rock, luego de los años 80, por los lugares que hicieron posible el rock en Bogotá. Hoy sabemos que no ha pasado nada. Está lleno el cenicero de ceniza y realidad. Pues ha pasado nada y ha pasado mucho. ¿Cuánto le debe el rock nacional a Zona Postal? Me encanta esa frase que decía ahí, esa canción. Y mi ropa solo huele a tugurio de ciudad. Qué buen clásico, viejo Omar. Usted, como siempre, sorprendiéndonos aquí con esos clasicazos que se pone. Y bueno, es una canción que sí se notaron, sí se dieron cuenta, perdón. Está, el audio es extraído de un acetato, un disco de esos de 33 revoluciones, de los viejos, no de los nuevos, que es que esos nuevos suenan mejor que un CD, sino es de los viejitos, de los que eran así delgaditos. Yo creo que hasta será sacado de una recopilación de esas de Llena tu cabeza de rock en español o algo así. Y pues bueno, qué buena canción, búsquenla por ahí porque hay una versión nueva, bueno, relativamente nueva, del 2018, sino que bueno, preferí poner la clásica para que escuchen cómo sonaba el rock nacional por allá en 1998. Y bueno, vamos ahora aquí con, bueno, no sé qué va a poner. Vamos a poner el lanzamiento internacional. Y este lanzamiento internacional es un lanzamiento tremendísimo. Es una banda que se llama Humanfacture. El álbum se llama Torture of Hypocrisy. Y esta banda el Humanfacture es el cuarto álbum de estudio de esta banda, que es de Polonia. O sea, lo que les digo, aquí a Invasión Colombia nos llega música de todos lados del mundo. Y esta banda es... lo que me gusta, las bandas nacionales deberían aprender eso, y es que estas bandas vienen de lejísimos, siempre en sus comunicados de prensa envían los audios, incluso envían los discos completos a los medios. Entonces las bandas locales, nacionales, deberían que no solo es enviar el comunicado de prensa, sino agreguen ahí un audio para estos casos, así los que son, hacemos podcast, para que tengamos el material. Y bueno, entonces este álbum, Humanfacture, es el cuarto álbum de estudio de la banda de Polonia, una banda de metal groove industrial que se fundó en el 2007. Entonces grábense este nombre de esta banda, se llama Torture of Hypocrisy. Y el álbum se llama Human Manufacture. Y píllense este temazo, que después hablamos del título. Así que vámonos entonces con los señores de Torture of Hypocrisy. Lanzamiento. Bueno, les advertí que este programa estaba súper variado. Ahí teníamos entonces desde Polonia a los señores de Torture of Hypocrisy y de su álbum Human Fracture. Esta canción se llama Social Credit System y la escogí justamente porque hay algo de moda que habla justamente, justamente muchas veces. El famoso juego del calamar, no lo he visto, pero ya más o menos sé de qué se trata. Y pues esta banda justamente lo que busca es como recrear de una manera metafórica cómo el ser humano está siendo reprogramado como en esta sociedad moderna y que se ha convertido muy a lo Matrix, como en una batería que está alimentada por las noticias falsas y sobre todo por los programas sociales chinos. Aquí lo dice en el comunicado, los programas sociales chinos como el Social Credit System. Y ese Social Credit System es el que, hasta donde tengo entendido, se intentan reflejar en esa serie, ¿no? En esa serie del juego del calamar. Ahí teníamos a estos manes, entonces búsquenlos. Torture of Hypocrisy. Algo así como tortura de la hipocresía. Vámonos entonces con el lanzamiento nacional. Los señores de Boreal. Los señores de Boreal hace unos días lanzaron su nueva canción. Boreal ya es una banda que sonó aquí en Invasión Colombia. Pusimos todo su EP. Y bueno, recientemente están estrenando una nueva canción que se llama Liridas. Es un sencillo instrumental. Entonces vamos a escuchar ese sencillo. Pues ya lo escuché y me parece que es un tema que propone muchísimo para dentro de lo que es el concepto de Boreal. Tienen que escuchar el EP de Boreal, ese se encuentra ahí en las plataformas digitales. El álbum, acuérdense, lo escuchamos aquí completo, se llama Las Mariposas Agitan Sus Alas y tiene todo un concepto como psicológico en cuanto a las letras y en cuanto a la imagen que plasman ahí en sus piezas visuales. Entonces vámonos con el segundo lanzamiento de este programa, los señores de Boreal de la ciudad de Bogotá y su canción instrumental Liridas. Lanzamiento. We'll be right back. Pasión Colombia. Ahí estaban los señores de Boreal con ese temazo titulado, creo que yo le agregué una S, Líridas, pero me aparece aquí que se llamaba Lírida. Bueno, creo que es Líridas porque así aparece en YouTube. De pronto se equivocaron ahí con una S. De los señores de Boreal, y se les nota un montón el talento de estos señores ahí en ese instrumental. Pues la banda pues es una banda que pues cuando yo la había escuchado me sonaba muy como con elementos muy metalcore, pero pues aquí obviamente esto ya está un poco lejos de ser metalcore y se acerca muchísimo pues al progresivo, ¿no? Como dicen en la nota de prensa, al alternative metal, al progressive rock. Entonces, felicitaciones a los señores de Boreal. Qué cancionzota la que se gastaron aquí en este instrumental. Líridas, para que vayan y lo busquen. Vámonos con nuestras invitadas especiales, las chicas de Inteligencia Artificial. Bueno, para que alcancemos a escuchar todo nuestras zonas comunes, nuestros lugares comunes con Omar Hernández, vamos a escuchar el saludo que nos enviaron las chicas de Inteligencia Artificial. Y además, bueno, vamos a escoger ahí algunos de los temas que nos compartieron. Nos compartieron 4 temas. Ya les diremos cómo son sus nombres para que igual ustedes también las busquen en sus redes sociales a las chicas de Inteligencia Artificial. Vámonos con el saludo de Inteligencia Artificial. Hola a todos, quiero mandarles un gran saludo a nuestros amigos de Radio Invasión Colombia de Cuarta Dimensión. Les habla Alejandra Martínez de IA Inteligencia Artificial y también contarles un poco acerca de este proyecto. Llevamos un poco más de 2 años en el proceso de descubrirnos y definir nuestra propia esencia. Somos 2 chicas enamoradas de la idea de hacer música y crear sonidos atemporales. Trabajamos en el querer transmitir todo lo pasional del ser humano y a la vez su raciocinio y lógica. Un debate en el que nos vemos sumergidos más de lo que quisiéramos. Conéctate a este nuevo espacio y acompáñanos en nuestro viaje. Gracias, Alejandra, qué bonito saludo. Saludo de vuelta. Como dice una amiga mía, de corazón a corazón. Súper, ahí tenemos entonces el saludo de Alejandra de Inteligencia Artificial y bueno, contanos un poco sobre su proyecto. Vamos a escuchar entonces música de las chicas de Inteligencia Artificial. Aquí le vamos a bajar un poco el power que nos dejaron esos lanzamientos. Fíjense, esto es una montaña rusa. Y vamos entonces a escuchemos aquí una de las canciones que me he dado cuenta que es una de las a las que le han metido bastante la ficha en la grabación y en la promoción ahí en las redes. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Rómpeme, de las chicas de Inteligencia Artificial. Arruinar una sonrisa triunfante. Ya no queda nada de mí. Me levanto trozo a trozo. Me trago la sangre y soy otra persona. Ahí estaban las chicas de Inteligencia Artificial con ese temazo, Rómpeme. Qué buena letra. Más que ese airecito así todo indie, me gusta. Por ahí estuve viendo videos en su canal de YouTube. Toca que lo busquen. Inteligencia Artificial, pueden buscar ahí Rómpeme. Y saldrá un video que está grabado en vivo. Y hay como un performance ahí, por lo que alcancé a ver ahí alguien, dos personas salen haciendo un performance pues para darle más ambiente a la canción. Entonces, felicitaciones a las chicas de Inteligencia Artificial y escuchémonos. Bueno, tengo aquí cuatro canciones, tenemos Adiós, Lunático, Noche y Rómpeme. Así que entonces vámonos con, escuchemos así por título. No, mentiras, todas están muy bacanas. La que seleccioné para escuchar después de Rómpeme es Noche. Vámonos con Noche de las chicas de Inteligencia Artificial. Buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? ¿Sí la están pasando chévere? ¿Qué tal esa nómina de artistas tan, tan geniales? Un abrazo y un saludo desde Colombia para ustedes. Noche. Por tu boca, nena, baila conmigo. Invasión Colombia. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia rockera. Ahí teníamos entonces a las chicas de Inteligencia Artificial, esa canción Noche. Escogí esa canción por una razón, y es que esa canción me hizo recordar mucho una banda de chicas que me encanta, que se llama Warpaint. Sé que son diferentes, pero me llevaron hasta esos lados. Y bueno, tenemos dos canciones más de ellas. Desafortunadamente, pues por tiempo y para alcanzar a escuchar todo el material de los señores de Brain Noise, entonces se las debemos, pero sin antes advertirles que las chicas de Inteligencia Artificial se encuentran grabando. Entonces ya saben, pueden buscarlas para que estén ahí pendientes. Escriben IA, Inteligencia Artificial, o sea, escriben la I y la A y escriben Inteligencia Artificial para que las encuentren. El logo es como un circulito rojo con la I y la A, Inteligencia Artificial. Mil gracias entonces a Alejandra y pues a Italia, que es con la que estaba hablando ahí. Les cuento además que también ellas se arriesgaron a una sesión de fotografía análoga conmigo, con Cuarta Dimensión Fotografía. Entonces estén ahí pendientes de las redes sociales, tanto de ellas como de Cuarta Dimensión, para que vean el resultado. Es un experimento ahí, fotografía análoga, un rollito de 36 fotografías a la vieja escuela. Vámonos entonces a encontrarnos con el señor Omar Hernández en los lugares comunes. Lugares comunes. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. Hoy, como cualquier día de 1994, Brain Noise es una máquina del tiempo encallada, un artefacto que emite señales desde un día incierto de los años 90. No solo es la vocación de la nostalgia, es la apuesta y el sentimiento de fin de siglo, con letras poderosas en una propuesta sonora única. Hoy tenemos un buen viaje solamente de ida. En ocasiones se suspenden los episodios de nuestros días. Dejamos de detectar día o noche. Así se imponen otros pensamientos en continuo. De eso habla esta canción de amor y desamor, de la pérdida, no de tiempo, la pérdida de sensaciones, de ciclo, y todo se torna en instantes y sentimiento. Stop my sleeping, tell me am I just dead? Nothing this snake has paralyzed me. What do you want from me? On the barbed wire, I wish my body's fading out. Beating ringings are all that hold me. Just me. Ahí estaba esa primera canción, Always Yours. Y pues totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Omar. Esta banda, Brain Noise, es todo un viaje en el tiempo. Nos remonta a ese sonido grunge. Ese sonido grunge por allá. Y hasta el sonido de la canción me hace pensar mucho en los Outsesticide de Nirvana y todos esos álbumes que salían como bootlegs de las bandas, en las que como que había unas versiones así como extrañas, como medio no, como super underground. Ahí teníamos entonces Always Yours. Esta banda, Brain Noise, es una banda de rock alternativo que nace en el 2019 cuando dos amigos de la universidad se reúnen después de 10 años de haberse graduado y deciden unir sus diferentes experiencias dentro del mundo musical para crear un nuevo proyecto. Rafael Llanos es la voz líder, es el compositor principal, y Carlos Poveda es el guitarrista, también encargado de los arreglos. En un trabajo colaborativo y autogestionado, ambos realizan todo el proceso de grabación y producción de sus canciones. Brain Noise es una banda con influencias de sonidos noventeros que van del grunge al rock alternativo, pasando por el metal, hasta incluso sonidos electrónicos y experimentales. Así se presentan ellos aquí en el comunicado que nos hicieron llegar a Invasión Colombia. Vamos con más canciones, vamos a ver qué tiene que decirnos Omar de el siguiente tema. Lugares comunes. Cuando inicialmente nos enseñan desde niños la esperanza, no nos advierten de la tenacidad necesaria para mantenerla. Así, con los años, aprendemos a resistir y tener la inalcanzable esperanza. La letra de Banshee es eso, la necesaria declaración de principios que nos alimenta la acción cotidiana. Thank you. Temazo, hay que decirles a ustedes también que Banshee pues tiene una versión en español. Si alcanzamos, la ponemos al final del programa, pero entonces ahí tenemos Banshee y definitivamente el sonido de estos manes está muy chévere. Ojalá escuchen el programa con audífonos, si pueden, después lo escuchan ahí en la versión podcast. Aquí estaba escuchando en los monitores y tiene unos paneos interesantes el audio. Ahí en la voz tiene unos manejos ahí como chéveres. Se va por allá a la derecha o a la izquierda. Bueno, dependiendo cómo su merced se ponga los audífonos, se va a notar eso. Qué buen tema. Qué buen tema este de Banshee. Y una vez más, siempre préstenle mucha atención a lo que dice Omar Hernández aquí en los lugares comunes. Vámonos con el siguiente tema que nos va a presentar el señor Omar Hernández. Y esta vez entonces, bueno, ya escuchamos Always Yours, Banshee, y vamos a escuchar la que ha estado sonando de fondo. Vamos a escuchar Better of None. Vamos a ver qué nos tiene que decir el viejo Omar. Canción en tres estrofas, con revelaciones a cercanos, cosas que se conversan en el telón de un ocaso o a un horizonte abierto. Más allá del juego con la locura está el salto al vacío, que en ocasiones solamente es poner los pies en tierra, reconocer que se debe iniciar de nuevo. Give you my trust, give you my world. definitivamente la propuesta vocal de los señores de Brain Noise es bacanísima. Felicitaciones ahí al vocalista, al señor Rafael Llanos. Al señor Rafael Llanos, que fue pues también quien nos envió todos los audios de la banda. Así que mi hermano, mil gracias por esto. Frente a esta canción aquí, ellos nos comentan que pues fue el segundo sencillo, que es una canción dramática que habla sobre los procesos de ruptura, la depresión, las enfermedades mentales y el dolor como condición humana y la manera de evadir, anestesiar o simplemente ignorar lo oscuro e incontrolable que habita en nosotros, de acuerdo a nuestra sociedad actual. Ahí está lo que nos dicen ellos de este temazo. Fue el tema que escogí ahí de fondo. Perdón, es el que ha estado sonando porque es un tema que me llamó realmente la atención, justamente por lo que ya les decía, la propuesta vocal me parece supremamente interesante y que además no resuelve en algunos lugares donde uno creería que va a ir, sino que se va para otro lado. Entonces ahí uno nota que hay un trabajo musical bien, bien bacán, bien elaborado. Bacana esta canción. Vamos con el siguiente tema y escuchemos qué nos tiene entonces que decir el señor Omar Hernández de Conspiracy. No tenemos la menor duda que algo nos ocultan, que siempre hay una realidad paralela, que está tan lejos que es imposible de reconocer. Conspiraciones para la conformidad general y beneficios para unos pocos. Cada día estamos más lejos de la verdad y así cada vez seremos solo una pieza de un mecanismo oculto. Oh, No hay que negar que esta canción tiene ese airecito hippie que tenían los grunge de mitad de los 90. Y suena, por eso suena así tan, tan bacano. Es una canción que me parece que es bien, bien volada, esa canción Conspiracy. Además, pues que no sé, a mí me encanta lo que hace este man Rafael en la voz. Me parece que es bien interesante su registro y sus dinámicas vocales, y pues solamente las melodías que hacen las canciones. Aquí ellos de Conspiracy nos dicen que es una canción entre la desesperación, el miedo y el sarcasmo, sobre cómo aceptamos ser manipulados por fuerzas oscuras que nos roban la luz, la vida y los sueños, conformándonos con sobras de amor y programas de televisión. Y yo le agregaría lo que nos dijo el viejo Omar: somos piezas de un rompecabezas que no sabemos cómo era. Algo así, que somos como parte de una vaina que ni sabemos qué es, pero que está ahí, que esa conspiración a veces uno, o sea, sabemos que existe, pero es invisible. Joder, madre, sí, es desesperación y miedo. Bacano. Este tema pertenece a lo que ellos llamaron su EP2, que se llama What Strange Songs, como que canciones extrañas. Y sí, esta canción tiene esa rareza de la psicodelia hippie setentera. Bacanísimo, me gustó mucho. Vamos con el siguiente tema, a ver qué nos tiene que decir entonces aquí el señor Omar Hernández, de esta canción que tiene un nombre raro, que es TLWAKI. Tuwaki. Tuwaki. Vamos a ver qué nos dice el viejo Omar. El amor como oposición a lo cotidiano, como el único contrapeso a quienes nos modelan, los días rutinarios, los no humanos. Cuando somos un dato, se transforman por causa del amor o el desamor. Hoy solo somos, mañana amamos. Bueno, ahí estaba entonces, les estaba mamando gallo con el nombre. Bueno, La canción, sí, efectivamente son unas letras TLWAKY, pero pues significa True Love Will Always Kill You. El verdadero amor siempre te matará. Es el tercer sencillo de la banda que abre el EP, el EP 1, que se llama These Ain't Love Songs. Estas no son canciones de amor, así traduce este título. Dicen que es la canción más enérgica, pesada y dramática. Un personaje herido y desesperado está al borde de la locura al querer experimentar la intensidad del amor verdadero como una fuerza descontrolada capaz de sublevar y destruir. El poder establecido reprime y normaliza el amor, obligándonos a vivir una vida tranquila y rutinaria que nos sumerge en un profundo aburrimiento. Julieta apuesta esta vez por la calma. Romeo conduce una bala hacia la nada. Fíjense cómo se complementa esto que nos enviaron los Brain Noise con lo que nos decía el viejo Omar. Así que ahí teníamos entonces True Love Will Always Kill You. El verdadero amor siempre te matará. Vamos con el siguiente tema. Y este siguiente tema se llama Waitl. W-A-I-T-L. Vamos a ver qué nos dice Omar de esta canción. Lugares comunes. Aunque el tiempo es una sensación humana o un experimento en realidad humano, también puede ser una trampa. Y con los días sabemos que somos relojes viejos. Empezamos a andar en el destiempo, ya sea en el pasado o en el futuro. Así nunca estamos a tiempo de nada. Currently, simultaneously, for reasons unknown, to shrink and dwindle in spite of the pain. When Norway sees too late, I'll go save the queen. I'll break myself in millions of pieces till I'm feeding a little sheep. When Norway I'm WAITL. Bueno, en esa sí no me escribieron que sí es una sigla, pero algo que me queda claro, y pues espero, o sea, ya saben, aquí esto es bestializando, y es que alguno de estos dos personajes de Brain Noise, ya sea o al señor Rafael Llanos o al señor Carlos Povea, o a los dos, les gusta mucho la psicodelia. A mí me late aquí por que hay un gusto como por Janis Joplin, como por un Jefferson Airplane, como por Shocking Blue. Así, o sea, es que el sonido sí es un sonido grunge, pero tiene ese airecito psicodélico, hippie, bacanísimo. Entonces, chévere, me gusta esa mezcla. Y termina de confirmarnos lo que nos decía Omar cuando nos presentó la banda. Es un viaje y es un tiquete de ida. O sea, es un tiquete de ida y que nos quedamos allá con una visión del presente, a veces quizá una visión del futuro, pero lo vemos con los ojos. Con los ojos no. Pillen esta sinécdo que voy a hacer aquí. Lo vemos con las orejas del pasado. De esta canción ellos nos dicen que es nuestro quinto sencillo. Bueno, el de ellos es su quinto sencillo y es una canción inspirada en la experiencia de vivir en una gran ciudad en la cual siempre estamos corriendo, atrapados por el tráfico y llegando siempre tarde a nuestras citas con el destino y viendo cómo se escapan nuestros sueños. En esta pesadilla pareciera que el único consuelo es desconectarse de la realidad y abrir la percepción para ver un mundo sin tiempo y lleno de posibilidades a través de la contemplación y la locura. Hasta me acordaron de mi cita favorita de William Blake, de donde sale el nombre de The Doors. Bueno, una de las teorías, ¿no? El nombre de los Doors. Vámonos con el señor Omar Hernández y a ver qué tiene que decirnos de Perfect Excuses. Una aventura por sonidos casi legendarios. Una apuesta por reconocer el momento perfecto para seguir en huida constante. A veces, solo somos lo que dejamos atrás, y esa puede ser nuestra piedra por cargar. You are my perfect excuse. creo que cuando presenté la canción dije el nombre mal. Creo que dije Perfect Excuse, pero no, es Perfect Master. Yo porque dije Perfect Excuse, no sé, creo que es por culpa de Omar. Sí, es por culpa de Omar porque escribió Excuse. Ah, no, sí, vea. Ah, no, mentiras, ya sé qué sucedió. Lo que pasa es que en el audio que me enviaron dice Perfect Master, seguramente refiriéndose, lo nombraron Master cuando terminaron de grabar, entonces que hay el Master, o sea, después de la grabación. Pero que la canción se llama Perfect Excuse. Ya, perdón. Eso que me cambian los nombres de los archivos. Y bueno, dice que es una canción de amor donde el personaje de nuestras canciones no encuentra conexión con este mundo, pero acepta que se quedaría y lo intentaría porque se ha enamorado y ha encontrado la excusa perfecta para luchar el amor. Yo siempre he pensado, a mí me encanta una frase de Leloutier que dice que el amor eterno dura 3 meses, pero ahora que soy padre me doy cuenta que no padre de la iglesia, soy papá. Me doy cuenta que el verdadero amor es el que se siente por los hijos. Pues si uno es medianamente un buen padre, y no falta que siempre lo estén criticando a uno por lo que uno hace, pero lo que uno siente por las crías, eso es amor. Hasta aquí entonces los lugares comunes con el señor Omar Hernández y la banda Brain Noise. Pueden buscar a la banda en las diferentes redes sociales. Escriben Brain Noise, o sea, Brain de cerebro, BrainOise. O sea, la N de Brain y de Noise de ruido es una sola. O sea, juntan las dos palabras. Y el loguito es como una onda, como una frecuencia, pues. Y en Facebook los encuentran como Brain Noise Band, ahí en Facebook. Y pues automáticamente pueden ahí terminar llegando a su página web y a su canal de YouTube. En el canal de YouTube además también podrán escuchar los nuevos lanzamientos. El más reciente, que fue el de mayo, se llama Lullaby. No lo he escuchado y pues no lo puedo poner aquí porque se me desconfigura el sonido. Entonces lo escucharé recientemente, después de nuestro programa, después de que acabe de grabar. Lo voy a escuchar porque pues está aquí relacionado, pues como uno de sus más recientes sencillos. Son dos sencillos nuevos, está Lullaby y está Beautiful Life. Además pues está la versión en español de Banshee y la canción de Better of Numb, la titulan Mejor Zombie. Los pueden encontrar pues también en su página web, brainnoiseband.com, en Bandcamp, brainnoise.bandcamp.com, en Reverb Nation, www.reverbnation.com/brainnoise, y en redes sociales pues como Facebook, ya la dije, Brain Noise Band, y en Instagram exactamente igual, Brain Noise Band. Hasta aquí entonces los lugares comunes con el señor Omar Hernández y la banda Brain Noise. Lugares comunes. Invasión Colombia, todas las semanas aquí en la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia rockera. Y bueno, este es el final, no va más. Cambiamos la canción de fondo por la versión de Banshee en español de los señores de Brain Noise. Les recuerdo, hoy en el clásico de la semana escuchamos a Zona Postal con No Ha Pasado Nada, la versión de 1988. En los lanzamientos de la semana, en el lanzamiento internacional, escuchamos a la banda Torture of Hypocrisy de su álbum Humanufacture, la canción Social Credit System. Y también en los lanzamientos, en el lanzamiento nacional, escuchamos a los señores de Boreal con su canción, un instrumental bacanísimo, supremamente progresivo, puro rock progresivo, la canción Líridas. Ya saben, lo pueden escuchar también ahí en las plataformas digitales, Boreal. Invitadas especiales tuvimos a las chicas de Inteligencia Artificial, un grupo de Facatativá aquí en Cundinamarca. De ellas escuchamos dos super canciones, Rómpeme y Noche, una versión en vivo ahí con un solo bien interesante. Y en los lugares comunes pues escuchamos algunos, los dos EPs de la banda Brain Noise. Y bueno, pues como les había prometido, para cerrar el programa voy a dejar ahí un fragmento de la canción de los señores de Brain Noise en español. Agradecimientos como siempre al señor Omar Hernández por sus increíbles aportes en los lugares comunes. Saludo supremamente especial a Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com. Y un saludo y mil gracias al señor Rafael Llanos, que fue quien nos colaboró con los audios para que este programa con Brain Noise fuera posible. Obviamente un saludo también supremamente especial a Italia y a Alejandra de Inteligencia Artificial, que también nos compartieron su música, también a los señores de Boreal. Entonces nada, esta fue Invasión Colombia, misión número 38. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego y mil gracias. Chau, chau. De liberar nuestro fuego con el poder de mi voz. Sonarán vientos de caos con el poder de tu voz. Se romperán las cadenas oscuras. Hasta aquí, Invasión Colombia.